Y ya tenemos más invitadas en estudio porque te venimos contando durante la semana y durante estos últimos años, uno de los temas que más han tocado nuestra sensibilidad en algunos barrios particularmente, donde han sido afectados muy directamente por el problema de las moscas, que tiene causas muy concretas y que vamos a estar conversando, pero las presentamos primero. Están Mara y Adriana del Centro Vecinal del Barrio Aguas Azules. ¿Cómo les va? Buenas, muy bien. Acá Mara. ¿Qué tal? Buenos días, Fede y audiencia. Gracias por invitarnos. Bueno, al contrario, por venir y por lo que están haciendo, por lo que vienen haciendo. Ya hemos charlado en alguno de los primeros programas sobre el espacio del Centro Vecinal. Y bueno, esta vez están movilizados por un tema de larga data. Son muchos años de venir lidiando con esto, de pedir soluciones. El otro día leíamos desde el año 2000 que se vienen haciendo reclamos, denuncias, presentaciones y bueno, casi 20 años sin solución con el tema de las moscas. Cuéntanos un poquito, ¿de qué se trata esto? Bueno, esto básicamente los que viven ya saben, los que tienen amigos ahí saben también, que se trata de que estamos como con una plaga de moscas constantemente, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Es mucha cantidad de moscas todo el tiempo volando en el aire. Y aparte, a la tarde, después de ciertos horarios, se suma a eso un olor horrible, nauseabundo, que es como a muerto, a animal muerto. No es como un olor a animales de corral, sino que es animal muerto. No sabemos qué es, pero ese es el olor. Sí. Y bueno, esto pasa todos los días y se incrementa y se pone mucho peor después de las lluvias y cuando hace calor. En verano es insoportable. Mm. Lo que nosotros vemos ahora es que todavía estamos en invierno, por más que hayan días de calor, y ya es algo que no se puede tolerar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el verano o en los próximos meses? Claro. El año pasado yo me acuerdo que era insostenible. Hay casas donde por ahí hay menos cantidad, hay casas donde hay más, depende la ubicación, no sé qué es el terreno, si es más alto o más bajo, ¿no? Mm. Pero creo que todos, desde Las Gemelas, Valenti, Balumba, algunos lugares también, y Aguas Azules, no sé, del otro lado de la ruta en Águila Blanca, mm, si ellos también tienen el problema. Sí. Pero bueno, somos muchos barrios, todos afectados, y como decías, hace muchos años ya. Entonces, como que ya estamos cansados de esto, porque desde el 2000 tenemos información de denuncias que se hacen formales con abogados, cartas, documentos, pedidos a policía ambiental, hay expedientes de policía ambiental, cartas del INTA, hay mucho movimiento hecho, pero no hay soluciones definitivas. Por ahí se hicieron cosas como lo de la avispa, que claro, estaba buenísimo, sí, porque no tiene un impacto ambiental ni sobre la salud, digamos. Entonces está bueno, pero se ve que es algo que hay que sostenerlo en el tiempo, no es algo que se hace una sola vez. Sí. Entonces también el pedido es que la solución ecológica y en armonía con la salud y con el medio ambiente entre dentro del presupuesto, digamos, de las autoridades. Claro. Que entonces siempre esté incluido hasta que se solucione. Sí, de las autoridades y también de los privados que realizan actividades que son comerciales y que deben tener su regulación y deben tener su presupuesto destinado a resolver. Acá hay problemas, es un problema bastante integral porque es un problema de Capilla del Monte, digo, para no adjudicárselo a un barrio, es un problema que tenemos todos, este, de salud pública principalmente, y bueno, y también de economía, porque el turismo, cuando ve estas cosas, obviamente no cae nada bien. Y bueno, históricamente siempre apareció tanto el frigorífico como, ¿no?, el emprendimiento de los huevos, que han generado esas dudas e incluso en algún momento se han hecho los estudios y los han obligado a realizar algún tipo de actividad, empezando porque ya quedaron dentro de un ejido que ya no corresponde para una actividad industrial. Eso para empezar, ¿no? O sea, son cosas que parece nunca se avanza en que alguien tome medidas y bueno, se deja estar. Y recuerdo también que cuando estuvo, lo contábamos estos días, Emilio Marinín, que es la Secretaría de Ambiente, que incluyó el tema de los basurales espontáneos, que a veces no solo el basural grande, el gran basural, el gran desastre ambiental que tenemos, sino también los basurales espontáneos que se van armando en los barrios y que también generan ese ir y venir, ¿no? Pero están organizando una acción ahora para llevar adelante. Sí, el día jueves estamos convocando a los vecinos de Capilla, en toda Capilla, que nos afecta a todos, que nos acompañen. Salimos de Las Gemelas y Pueyrredón, de la entrada al barrio, y vamos a hacer una caminata pacífica, tranquila. Se trata de hacer visible lo invisible. Visibles están las moscas, lo que queremos es visibilizar el problema. Claro. Sí, a veces se naturalizan las cosas, ¿no? Como, bueno, es así, qué sé yo, y lo dejamos estar, pero la verdad es que sí, se puede resolver. Eso se no tiene me que resolver. Y se tiene que resolver. Porque está la salud en juego también, que, o sea, las moscas transmiten enfermedades aparte de lo molesto que es. Yo estoy en mi casa, quiero salir a tomar un mate y no puedo, y se me meten en el pelo, me pegan en la cara, ya es insostenible, digamos. Sí. Por eso pedimos que nos acompañen. Hay muchos involucrados, además de los vecinos, hay emprendimientos turísticos, cabañeros, la Cámara de Turismo, de empresarios, de comerciantes, a todos los afecta. Uh-huh. Porque una vecina que tiene varios años en Capilla dijo que hace como 30 años habían carteles que decían Capilla, la capital de la mosca. O sea, a nosotros nos sorprendió en la última reunión del centro vecinal de este domingo, ella hizo ese comentario, no queremos eso para este lugar, elegimos este lugar, queremos que, tenemos derecho a una calidad de vida, a un aire puro para todos, por eso es la marcha, es la primera, esperemos que no haya que hacer más. Claro. Vos sabés que el otro día conversábamos siempre en los cursos de radio y demás, siempre alguien dice, che, estaría bueno hacer un programa de buenas noticias solamente. Y la verdad que este es, busca hacer ese programa que contamos de las organizaciones comunitarias. Y el según donde se pare uno, yo creo que es una gran noticia. Obviamente los malestares están, digo, y los errores de la política y de la gestión pública, acá y en cualquier lado, acá tal vez son bastante más graves o llevan demasiado tiempo. Pero la buena noticia es que la organización comunitaria está para poder responder, para salir y para levantar un poco la vara, porque parece como que esto que decimos de naturalizar y de que no se puede resolver, la única manera es empezar a exigir y sobre todo va a haber un cambio también de autoridades, bueno, que vean que hay temas que ya no se soportan más, ¿no? Y que hay voluntad para salir. Ojalá se apele a que esto sea una buena noticia, es decir, que los vecinos salgan y se puedan convocar. Bueno, va a ser un recorrido además, van a estar visitando instituciones. Claro, la idea es salir desde, bueno, la entrada de Las Gemelas y Pueyrredón y caminar a las 8:30, nos juntamos ahí de la mañana el jueves, sí, este jueves. Le soplan acá la producción. Sí, está bien, mi jefa. Claro. 8:30 nos juntamos para salir a las 9:00. Porque a las 10 tenemos que estar en el Consejo Deliberante. Sí. Así que pedimos puntualidad o que se sumen en el camino o que se sumen en el Consejo también. Uh-huh. Y sí, vamos a ir haciendo mucho ruido con carteles, pueden llevar sus tambores, acá toda la gente que usa tambores. Claro. Silbatos que tenemos ahí para comunicarnos para la seguridad. Bueno, y todos carteles, voces, megáfonos, y vamos a caminar por Pueyrredón hasta Ambiente, ahí en Turismo, de ahí por La Techada hasta el Consejo Deliberante. Uh-huh. Ahí tenemos que entregar una nota que la semana pasada no se pudo entregar, así que ahora vamos a ir todos y esperaremos que lean nuestra nota y se trate el tema. Y después seguramente iremos a la municipalidad también como para que visibilicen esto y tal vez hacemos una suelta de moscas adentro de la mosca. Ah, qué lindo. Estaría bueno. Sí, cómo no. Esa es la idea. Estamos juntando mosquitos. Bueno, vos sabés que yo siempre que destacamos, recomendamos siempre a las organizaciones en los planes de comunicación comunitaria que nosotros a veces compartimos en los talleres, que se haga un mapeo, ¿no? Un mapeo, cada institución va a agarrar un papelógrafo, juntarse y decir, bueno, a cuáles son los actores del barrio, actores, organizaciones, referentes, personajes, los músicos, los artistas, los medios de comunicación. Y también hacer los hitos, los momentos más importantes, ¿no? Y yo destaco siempre de Capilla aquel 2013 cuando pudimos debatir sobre nuestro Piedemonte y debatir fuertemente, digo, alrededor de lo que terminó llamándose la Cota 1050. Y eso arrancó con el barrio Aguas Azules, barrio Las Gemelas, Falda del Uritorco, cuando armaron la bicicleteada. Por eso yo cuando hablaron de esta caminata pacífica, me recordó mucho de eso, ¿no? Que son los momentos donde logran la unidad, donde se logra, bueno, apelar al acompañamiento. Y otras veces ha sucedido que nunca se sabe, ¿no? Uno hace una actividad y nunca sabe hasta dónde llega, pero en algún momento tuvo efectos muy importantes, un debate que terminó con algunas cosas que después nos llevaron adelante, pero que hubiera sido bueno y que en todo caso, como debate público, nos dio mucho pie para entender de qué se trata el Piedemonte de Capilla. Así que ojalá que esto llegue, que escuchen, que se den cuenta que no es un problema del barrio, ni de un par de personas que deciden gastar su tiempo caminando, sino que es un problema de Capilla. Así que, bueno, hemos hablado de la organización, pero me gustaría igual que aquellos que están escuchando, bueno, conozcan cómo está funcionando el centro vecinal, con qué objetivos están, porque también están construyendo la sede, a poquito ahí van armando eso. Cuéntenos un poquito cómo están ahora. Bueno, la comisión se reúne el primer domingo del mes, cosa que sucedió este domingo pasado. Uh-huh. Cada vez se van sumando de a poquito más vecinos, o sea, se está empezando a construir, vecinos están poniendo sus manos a la obra para levantar la sede. Se hacen eventos, hemos vendido locro el 25 de mayo, ahora se hicieron empanadas. También estamos fomentando una charla que se está organizando sobre reciclaje, que bueno, Mara lo va a explicar mejor porque ella con otra vecina lo están haciendo, de los ecoladrillos, así que bueno, que ella cuente. Ah, qué bueno. Bueno, sí, porque también esto, la idea es, digamos, generar conciencia sobre todos los temas de los que también somos responsables como ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, desde el Centro Vecinal estamos impulsando generar ecoladrillos en las casas para reducir, reciclar o reutilizar la basura, ¿no es cierto? Va, los restos. Entonces, lo que vamos a hacer es una charla explicando cómo se hace un ecoladrillo, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de que esos materiales no queden dando vueltas o no vayan al basural? También de por qué separar lo orgánico de lo inorgánico, cómo hacer un compost casero para dejar ahí los residuos y todas las dudas que vayan surgiendo. Y la idea también es poder hacer un baño ecológico, un baño seco en el centro vecinal, para usar esos ecoladrillos en las paredes, uh-huh. Entonces darles una utilidad. Así que esa charla todavía no tiene fecha, pero seguramente va a ser dentro de 3 semanas, más o menos. Y igual se va a repetir constantemente, porque siempre hay gente que se está sumando y hay muchas dudas al respecto. Así que eso está buenísimo. Después lo que vamos a hacer es empanadas de nuevo, seguramente para el día de la primavera, porque es una, aparte de una forma de recolectar dinero, es algo hermoso lo que pasa entre los vecinos, la unión que hay, cómo trabajamos todos juntos, y eso era lo que quería hablar sobre estas buenas noticias que vos decís, sí. De que la caminata sí tiene un motivo, que es un problema que nos afecta a todos, pero lo lindo es cómo surge la unión entre todos los vecinos del barrio y de los otros barrios y de barrios que están más lejos, como el Faldeo, toda la gente de la Asamblea Interbarrial, cómo se solidariza también. También las organizaciones como Conciencia Solidaria, que estuvo en comunicación conmigo para brindar apoyo. Bueno, y cómo se generan estos lazos, ¿no?, de comunidad, y también cómo se, yo creo que se empodera al ciudadano, dándole esta fuerza de que, bueno, si tiene un reclamo para hacer, vamos todos y apoyamos eso. Y todos juntos generamos la fuerza para que el cambio que se tenga que producir se produzca. Sin afectar a nadie, porque no es la intención ni buscar culpables, ni que nadie sufra consecuencias negativas, pero sí que se generen soluciones. Uh-huh. Así que eso es lo más lindo que está pasando en el barrio, y que ahora vemos que lo podemos extender a todo Capilla. Así que esto es maravilloso, es lo que está pasando. Claro, ahí llegó nuestro presidente. Adelante, presidente, pase, por favor. Señor presidente. Bueno, recién lo contábamos también, recién estuvo la Asamblea de Artistas por una Cultura Popular, y es un poco algo similar, es decir, si uno lo toma como... ¿Desde dónde nace? Bueno, nació con una ordenanza restrictiva, estigmatizadora, bueno, con un avance sobre un sector que siempre se buscó estigmatizar. Pero después, bueno, vino la organización comunitaria. Entonces, también eso vemos que trae esas buenas noticias. Y lo hemos dicho siempre, con malos o con buenos gobiernos, la organización comunitaria tiene que estar. A veces para estas cosas, para denunciar lo que está mal, y otras veces, cuando algo se haga bien, también para aportar propuestas, ideas, o para el propio desarrollo del barrio, que sería importantísimo. Hay desafíos que siempre cuesta encarar por estas urgencias, que tiene que ver con los niños, por ejemplo, ahora que hay uno ahí. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo anda? ¿Bien? Hola. Hola. Hola, ahí está, muy bien, ahora sí podíamos arrancar. Bueno, con los niños, con los jóvenes, ¿no? Cada centro vecinal y cada organización comunitaria tiene un montón de desafíos y a veces no nos dejan avanzar. Pero nos alegra mucho que estén tan activos y que hagan esta convocatoria. Desde ya que nos sumamos, esta es nuestra manera de aportar tal vez en la difusión, pero vamos a estar ahí también acompañando y bueno, cuando haga falta con las propuestas para llevar allí. Acérquese ahí, señor presidente. ¿Cómo le va? Justo agarró el auricular que no funciona, pero ya le vamos a cambiar. ¿Cómo está? Muy bien, Fede, ¿cómo estás? Buen día. Bienvenido. Buen día a todos los oyentes. Bueno, un gustazo, ¿eh? ¿Cómo te presentaste? Bueno, mi nombre es Nicolás. El título ya lo pusieron ustedes. Soy un vecino de Aguas Azules. Sí. Bueno, les cuento un poquito. Recién vengo de estar de lo de Miguel Peinado, que vendría a ser el establecimiento avícola que tenemos cerca. Muy buena predisposición de la gente, apoyando el reclamo con el tema moscas y olor. Me querían mostrar documentos, el establecimiento entero. Digo, primero y principal le digo, Miguel, yo no vengo acá a decirle esta marcha es en contra suya. Claro. Solamente es una marcha para que nos escuchen, porque bueno, tuvimos un episodio que no sé si sabrás, si te contaron las chicas, que no nos recibieron la carta en el Consejo Deliberante diciendo que no tocaban estos temas. Así que de ahí nace un poco la marcha, diciendo, bueno, ya que el Consejo Deliberante no nos escucha, bueno, quizás muchos sí. Sí. Así que bueno, quiero destacar, como te escuché hace un rato, la buena predisposición de esta gente a tomar conciencia. Y me explicaron un montón de cosas más que es para casi un programa, sí, te diría. Pero bueno, destacar esto, como vos decís, esta parte buena que... Están las puertas abiertas para que vayamos e inclusive poner los ingenieros que están ahí a disposición del tema moscas y a dar hasta charlas inclusive. Sí, en el centro siempre estuvo a la disposición. Hay que articular todos los estamentos. Digo, lo hemos dicho cotidianamente, cubrimos el Consejo Deliberante semana tras semana y pareciera que no, todavía no se toma conciencia de cuáles son las responsabilidades, o pareciera que ninguna es su responsabilidad. Y estas son responsabilidades, tanto para legislarlas, como se podría hacerlo, si hay que revisar una legislación para ver de qué manera, o para exigirle también a... Porque han dicho muchas veces que no gobierna el Consejo Deliberante, y es un grave error. El Consejo Deliberante gobierna, son tres poderes del gobierno, pero bueno, son para dar educación cívica en otro momento. Les agradecemos mucho, y sí queremos la pregunta que hacemos siempre para cerrar las, estas notas. ¿Cómo sueñan a Capilla del Monte? Vamos a ir al barrio primero. ¿Cómo suenan al bar, sueñan al barrio dentro de 10, 15, 20 años, 30 años? ¿Qué cosas imaginan? ¿Alguna concreta, tal vez otras más abstractas o amplias? ¿Qué nos pueden contar? A ver. Yo lo primero que sueño para el barrio Aguas Azules es que siga teniendo la biodiversidad y todas las especies que tiene y que no siga siendo afectado ni arrasado. Eso primero. Sí. Y particularmente, bueno, que los niños puedan seguir jugando en el bosquecito, en las calles, no porque quiera que estén en las calles, pero sí en los árboles, en las calles hermosas de Aguas Azules, ¿no? Que esa inocencia que ellos tienen y que nos transmiten todo el tiempo siga ahí viva y girando y que no se termine con el tiempo. Y bueno, también que esté nuestra sede del centro vecinal funcionando para que todos podamos dar talleres, charlas, clases de las cosas que hacemos y que generamos, que podamos hacer ferias y que podamos seguir uniéndonos y mantener esa unión y esa pureza que hay todavía hay en el barrio y que la gente nueva que se sume se pueda sumar a esto y no aislarse, digamos. Sí. Eso yo, por muy mi bien. Parte. Bueno, me gusta, Adri. Bueno, yo adhiero a lo que dijo Mara de mantener que el barrio, seguirlo cuidando y no solo Aguas Azules, todo Capilla que mantenga su biodiversidad, sus espacios, sus artistas. Es la identidad de Capilla, que hay que mantenerla, que nos identifican por eso, ¿no? Cuando uno menciona el lugar donde eligió y decidió pasar el resto de sus días. Que deseo que se siga manteniendo esta unión entre vecinos, que más allá de las diferencias generacionales somos todos abuelos, tíos de los niños y es muy lindo el ambiente que se ha dado. Nos conocemos, yo los conozco hace muy poco y estoy muy, muy feliz de compartir el tiempo que más pueda con ellos y dar una mano e invito al resto de los vecinos y de otros barrios que se acerquen a conocernos para poder crecer juntos e intercambiar con algunos que ya están funcionando hace tiempo para ver sus experiencias y eso. Gracias. Bueno, gracias. Por ahí, a ver. Bueno, adhiero acá a lo que dicen las chicas. Sí, tal cual lo que dicen. También como sueño estar un poquito más unificado a este gran organismo que es Capilla del Monte, como barrio Aguas Azules, entiendo que hay otros barrios también con muchas lindas ideas y que bueno, que podamos interconectar entre todos para este futuro que creo que todos lo soñamos un poco, que bien. Es el mejor. Claro que sí. ¿Hay algún sueño? ¿Qué sueña? ¿Qué te gustaría que haya en el barrio? ¿Qué te gustaría No sé si no me escucha acá, pero... Bueno, lo dejamos que descansar, pero muchísimas gracias. Yo les agradezco a los tres y a toda la gente del Centro Vecinal que se puso, bueno, en acción por todos y por todas, ¿no? Esto está clarísimo que es en beneficio de todos y de todas y que, bueno, que continúen, que es inspirador. Siempre que decimos que para lograr un mundo más igualitario, más justo, más solidario, hace falta que nos contagiemos esta energía. Y esta energía se contagia con esto que están expresando, que disfrutan de la organización colectiva, que no es un sacrificio, aunque también lo tenga, pero que de fondo está el disfrute de compartir con otros, ¿no? De la construcción colectiva. Así que gracias. Gracias a vos. Y mañana, si vienes temprano y está fresquito, arrímense, aunque vayan sean en el camino. Así es, gracias. Así es. Ahí vamos a estar. Nosotros continuamos aquí en Agenda Común, todavía... Hay muchísimo más para compartir. Ya está la gente del Instituto Bernardo Houssay. Vamos a conversar en minutos. Nosotros seguimos conociendo el disco de Jarilla. Segundo tema.